El Orden del Caos es una producción exclusiva para la UFPS Radio 95.2 FM. El Orden del Caos. Ubica tu demencia. El Orden del Caos. Lunes a jueves, 8:30 a 9 de la noche. El Orden del Caos. UFPS Radio 95.2 FM. Frecuencia cultural. Un fraternal saludo en esta noche a todos los escuchas que nos sintonizan en la radio UFPS 95.2 FM o vía Ustream en internet. Bienvenidos una vez más a otra media hora del Orden del Caos. Recuerden escribirnos o consultarnos a través de nuestro correo ordendelcaosradio@gmail.com o en nuestro espacio en Facebook Orden del Caos. Hoy para ustedes, maníacos, pura violencia, pura blasfemia, Goat Semen nos presentará sus caóticos himnos aquí en el Orden del Caos. Esto es Sodom Grace, de su demo homónimo del 2002. El Orden del Caos. el orden del caos. El infierno limeño, Perú. Esa gran agrupación desde el año 2000 viene azotando las legiones de seguidores de metal extremo. Este mismo año salió el demo Sur American Terrorist Black Death Destruction. Esos mismos temas de este compilado saldrían en su segundo demo God Semen del 2002, el cual incluía además un tema instrumental. El siguiente tema que escucharemos se titula God Semen, de su segundo demo del 2002. El orden del caos. Sucesivamente desde el 2003 al 2006 en producciones junto a otras bandas. Entre los splits en los cuales participó destacamos reconocidas agrupaciones que trabajaron en conjunto con los peruanos, sus coterráneos Anal Vomit, los teutones Goat Grat y los malditos japoneses Sabbath hicieron parte de algunos splits juntos a Goat Semen. Ahora escucharemos dos temas, el primero Madre Muerte y el segundo Oracle of the Sands del split Devotos del Diablo del 2004. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F el orden del caos. Del caos. En el 2007 sale su primer álbum en vivo, llamado En Vivo en Lima Hell, el cual contaba con temas nuevos que no habían salido en producciones anteriores. Ese mismo año sale el también álbum en vivo, Race to the North, un gran recopilado en concierto de sus sacrílegos himnos. El siguiente tema se titula Pachacama God. Música. orden del caos. Goat Semen, de la vena de bandas como Hades, Sarcófago, Bestia Warlords, se destaca por su notable sonido denso y corrosivo, rescatado de la vieja escuela del metal infernal. Ha llevado su ritual a varios países como Colombia y Chile. Además, esperamos con afán la pronta publicación de su primer álbum de estudio. El último tema que escucharemos se titula Warfare Noise, de su demo Goat Semen del 2002. We'll be right back. culmina una vez más otra emisión del Orden del Caos. Recuerden que la próxima semana tendremos en nuestra cabina a una banda exponente del black metal de nuestra ciudad. Ignis Aereticum accedió a una entrevista con nosotros, en donde nos comentarán sobre sus próximas producciones y más. Agradecemos el apoyo brindado a los que nos escuchan en la 95.2 FM y en nuestro espacio en internet. ¡El Orden del Caos!